Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, una tarde bastante fría de este miércoles 15 de febrero de 2017. Mi nombre es Jorge Quesada y vamos a tener una entrevista muy, muy interesante con un compañero gestor cultural afrodescendiente. Hablamos de Rubén Congo. Él está aquí para presentarnos a esta tarde un poco de su trayectoria en este mundo de la gestión cultural y algunas cosas que ha ido creando en el transcurso de su vida. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos quienes nos están escuchando a esta hora de la tarde. Un placer inmenso poder estar aquí compartiendo en tu programa. Sí. Antes de iniciar esta más que entrevista, una conversación que vamos a tener, él nos va a comentar de todo lo que ha ido creando, porque son muchas cosas las que ha creado Rubén en su trayectoria. Pero vamos a iniciar como es costumbre, vamos a iniciar con música desde África. Vamos a iniciar escuchando a Chibonizo Maraire, conocida en Zimbabue como Chibonizo, incluso también se la conoce como Chi. Ella nació el 5 de marzo de 1976 en Estados Unidos, en la ciudad de Olympia, Washington, hija de un cantante y maestro de la vira y profesor de etnomusicología Dumisami Maraire. Chibonizo no duda en cantar letras con carga política y social. Su disco Horrible Woman, publicado en 2008 por el sello estadounidense Kumbancha, y en el que canta en inglés y en Shona. Escuchemos de su álbum Ancient Voices, Voces Antiguas, nos interpreta Mai. Sometimes I imagine I hear your voice in the trees whispering. Sometimes I imagine I hear your voice in the trees whispering. Bien, como les mencionaba al inicio del programa, estamos con Rubén Congo. Antes de que nos cuentes todas las cosas que has ido creando durante tu trayectoria, quisiera que nos cuentes algo acerca de tu vida. Bueno, en primer lugar, yo nací un 13 de febrero de 1970, pasó mi cumpleaños. Hace dos días apenas. Sí. Lo que encierra la trayectoria artística mía son alrededor 30 años que vivo escribiendo. Muy difícil poder salir a la luz. Sí, ¿tú naciste en? En la provincia de Imbabura, Ambuquí, Valle del Chota, Carpuela. Ajá, eso, para que vayan conociéndote nuestros amigos que nos están escuchando. Ya, luego, ¿tú te radicas en Quito? Sí, actualmente en Quito, ¿no? Sí, uh-huh. En el sector de Calderón. Pero sigues viajando Sí, sigo viajando a hacer trabajos independientemente porque me estoy convirtiendo en un investigador con una metodología diferente a las que han ido a investigar. Claro, y con, precisamente fruto de tu investigación es lo que vas creando, ¿no? Claro. Ajá. Bien, y ahora en la parte cultural, como gestor cultural, ¿cómo te inicias? ¿Cuáles son tus primeros pasos y en cuál es el ambiente? Porque aparte de eso, tú tienes, se te conoce como el poeta de la bomba del Chota. Bueno, ese nombre lo cargo hace dos años. Hace dos años. Pero en mis inicios yo era el poeta del pueblo. Mis primeras poesías lo dedicaba de protesta. Cuando yo tenía el grupo de danza Coangue, recordando el pasado. O sea, este grupo es el primero. Son tus inicios. Sí, el grupo Coangue, y he escrito canciones, elaboré mis propias coreografías. Una de las canciones también ha grabado Marabú, el Coangue trabajador, la bomba y la negra. También ha puesto la música ahí poniendo mis canciones, porque el vocalista Patricio antes andaba conmigo. Uh-huh. Antes que exista Marabú. Antes de que exista Marabú. Claro. Entonces tú estás antes de... Antes de Marabú. De Marabú. ¿Y tu relación con los, digamos, con los músicos más conocidos de Chota, alguno de ellos? Bueno, la relación es súper buena, uh-huh. Así personalmente, pero cuando se habla de la música de ese grupo y del mío, ahí es cuando se entra en debate. Ya. Ya, entonces... ese director de ese grupo no acepta lo que el otro hace. Existe como una rivalidad. Sí. Hay la crítica, hay la envidia, como en toda etnia cultural. Como en todos, por ejemplo. Uh-huh. Luego de Coangue, ¿qué sigue? Bueno, de Coangue, después de haber ganado dos festivales organizados por la Universidad Técnica, pues pasé al grupo Auténticos del Valle como director del grupo y... Y una de mis canciones fueron las que fueron levantando al grupo. Y se puede también escuchar, ¿no? Claro, de Auténticos del Valle tienes grabaciones, ¿no? Sí, tenemos dos materiales. Y hoy traje para compartir, como estamos en esto de las campañas, algo porque... El arte no es solo para cantar que se emborrachen o para que rompan las caderas. La música bomba es para reflexionar. Eso es lo interesante. Y para protestar constructivamente. Y precisamente Rica Bomba habla de eso. Es lo que vamos a escuchar en este momento, ¿no? Escuchemos Rica Bomba. Thank you. aquí, no bailan allá. Toda mi gente se amanecerán bailando, se amanecerán gozando, se amanecerán, se amanecerán, se amanecerán, se amanecerán, se amanecerán. Vamos a bailar, toda mi gente se amanecerá. Y esta noche vamos a bailar, toda mi gente se amanecerá. Se amanecerán bailando, se amanecerán gozando, se amanecerá, se amanecerá, se amanecerá, se amanecerá, se amanecerá, se amanecerá, se amanecerá, se amanecerá. Escuchábamos a los Auténticos del Valle, nos interpretaban Rica Bomba. A ellos también se los conocía como los Negritos de Oro. ¿Qué dices a esto, Rubén? Bueno, ese fue el segundo trabajo y donde continuamos despertando nuestros sueños. Y con ese subimos más escalones en la dura competencia también que existía en esos entonces. Porque ahí existían los hermanos Congo. Claro. En ese tiempo, ahora bueno ya no existe, claro. Nery Padilla también existía. Claro, y luego de los Auténticos del Valle, ¿cómo sigue tu trayectoria? Dentro de los Auténticos del Valle, ¿tú componías, aparte de componer, cuál era, qué es lo que hacías, qué instrumento tocabas? Bueno, yo soy la persona que introdujo el zapito a lo que es nuestra música bomba del chota. El zapito y el teclado. Lastimosamente que no, mis compañeros no supieron manejarlo el teclado. Después ese teclado ya pasó al otro grupo. Ahí sí ya lo ejecutaron bien. Ya. Entonces, según lo que yo aquí veo, te me dice que Rubén Congo en las claves y percusión. Claro, y la claro. Composición también, porque el tema que escuchábamos anteriormente claro. Es una composición sí. Tuya, ¿no? Y el que vamos a continuar a escuchar a continuación también es una composición tuya. Sí, Tarde Hermosa. Bueno, Tarde Hermosa nace de un amorío, de un enamoramiento. Tenía una novia en Pusir y ella una tarde se pasó al sector de Carpuela y entonces por ahí fue pintando esta composición. Escuchemos. Tarde Hermosa. Thank you. Continuamos conversando con Rubén Congo. Tú integras el grupo Auténticos del Valle a partir de 1994. Sí, no, desde a finales de los 80, 94 hasta el 2001 más o menos. Hasta el 2001, sí. Es bastante tiempo. ¿Qué pasó? Porque se... Bueno, siempre hay problemas, siempre nace la rivalidad, no hay cómo tapar, cómo negarlo eso. Uh-huh. Cuando una canción tuya que tú no sabes cantar y pega, siempre hay los problemas, y creo que esa fue la problemática para yo separarme del grupo. Tú con ellos me decías, mencionabas antes de escuchar el tema que escuchamos, que introdujiste el zapito. El zapito, sí. Coméntanos, ¿qué es el zapito? Bueno, el zapito es un instrumento de percusión que normalmente le utilizan las bandas de pueblo. Es el color que más he visto es medio rojo anaranjado, y ese suena como que es el que va dando el ritmo, ¿no? Claro, va marcando. Exacto, va marcando el ritmo, así es. Bien, luego de Los Auténticos del Valle, ¿qué sigue en tu trayectoria? Bueno, después de Los Auténticos me dediqué a pintar los dibujos, y pasé a integrarme en el grupo Raíces Negras, el cual tiene en la carátula tiene un dibujo mío, que es el pensamiento del hombre. Ya. Ya, entonces, ahí yo compuse con el teclado la canción Rompe Cadera. Pero quiero aclarar que primeramente, lo mío es poesía. Uh-huh. Y a mis poesías yo les hago teatro, canción, etc. Y en este caso, Rompe Caderas es un poema que lo escribí para después de mis días, para que me despidan con ese. Con ese. Escuchemos. ¿Puedo decir una frase? Claro, claro, sí, señor. No me pidas que cante un canto, porque yo nací cantando. No me pidas que escriba un verso, porque mi vida es eso. Y el día que muera, no quiero flores ni llanto. Despídame con mi canto, que sea con esta bomba buena, la que siempre cura mis penas. Y rompe cadera, y deja que también en la tumba baile mi calavera. 22940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Wilson Pico, bailarín y coreógrafo. Yo creo que las normas y reglamentos no son procedimientos que cortan la libertad, sino que producen a un orden para que no haya confusiones y que lo que suceda esté equilibrado. No se puede pasar por alto. Es tremendamente importante y por eso mismo hay que hacerlo con mucho cuidado para que sea lo mejor para el país. No se trata de aislar a la gente, no dejarle intervenir, sino que la intervención sea lo más coherente posible. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidades y encuentros. Estamos de regreso, vamos a continuar conversando con Rubén Congo. Nos está contando su trayectoria dentro de la música y vamos a ir avanzando hasta las artesanías y los instrumentos musicales que él ha ido creando. Luego de Los Auténticos del Valle, formas parte de Raíces Negras. Claro. Con Raíces Negras, ¿cuál es el trabajo que realizan? ¿Qué es lo que van creando en la parte musical? Bueno, como bien importante, con Raíces Negras tenemos la Asociación de Autores y Compositores ASAFRE, en la cual soy el presidente, y hemos solicitado al Estado ecuatoriano, presidente, asamblea, Ministerio de Cultura, la construcción del Museo Casa de la Bomba. Pero lamentablemente en este país solo construyen lo que ellos piensan, lo que quieren. Pero cuando uno crea, diseña, no quieren construir lo que uno diseña. Por ejemplo, en el Valle del Chota están creando en cada pueblo una cancha de fútbol. De fútbol, ¿no? Y sí. Hoy vemos en la realidad cómo se matan en los estadios a nivel del mundo. Entonces digo que los gobiernos locales y el Estado ecuatoriano que construyó el complejo deportivo en mi pueblo, que es Carpuela, por ejemplo, si mi organización pedía que se construya un complejo, no lo hacían. Pero ellos crean lo que piensan. Entonces, con estas canchas, pienso que se está sepultando a nuestra cultura. La cultura política. Entonces, para todo, primerito es la cultura, después vienen las disciplinas deportivas. Claro, así es. Con Raíces Negras, ¿tú has grabado cuántos discos? Bueno, son como 4. Y lo interesante de que con Raíces Negras tú vas creando, también dibujando las carátulas, las portadas de estos discos, ¿no? Por ejemplo, este último, Naturaleza Viva, es la portada diseño mío, algo sencillo. Hay la retrospectiva y por qué bombachera, todo. Y es arte, todo un arte. Bien, entonces llegamos a Raíces Negras. De Raíces Negras, del disco Bombachera con Ritmo, vamos a escuchar a continuación Bomba se llama, composición de Rubén Congo. África, África, tú me pariste aquí, en medio de una guerra y desastre, hirviendo en mi sangre este nuevo arte. raíces negras. ¡Otra vez! Rubén, aparte de ser poeta, compositor, músico, dibujas y ahora has creado un nuevo instrumento dentro de lo que es la bomba. Hablamos de la bombachera. Claro. Bueno, la bombachera nace de una necesidad humana, en primer lugar, segundo, cultural, y tercero, por la naturaleza. Esos gemidos de la naturaleza son los que me han obligado a crear el nuevo instrumento ecológico que se integra dentro de la cultura afrochoteña, afroecuatoriana. ¿Cómo nace? ¿Cómo crees tú que te surge la idea de crear este nuevo instrumento? Bueno, la idea nace de una obra de teatro que hicimos, La Fiesta de la Bomba. Nace también al ver en los escenarios que nuestra cultura se va folclorizando, y cuando nuestra cultura se folcloriza, pierde su verdadera esencia. Más que folclorizando, ¿no sería se la va subutilizando, no sería algo así? Claro, se le va reutilizando, pero fuera de su patrón cultural. Claro, exactamente, ¿no? Bueno, y van interpretando muchos otros músicos, no sé, y a su manera, tal vez la van tergiversando del fondo real de lo que en un inicio fue la bomba, ¿no? Claro, porque cada intérprete tiene su forma de hacer la música bomba. Por ejemplo, los que podemos ponerle nombre y apellido a nuestra música somos los negros de la cuenca del Mira Inta y el Valle del Chota. Después los que hemos migrado, después otros creo que no. Por eso es que usted ha de ver que ponen en el disco bomba. No pueden ponerle bomba del Chota. ¿Ya? Porque no están haciendo con el propio lenguaje de la bomba del Chota. Están haciendo una bomba chicha, diría yo. Exacto, eso es a lo que va degenerando, digamos, claro. La bomba, ¿no? La bomba como esencia de la cultura del sector del Chota, ¿no? Claro, y otra, hemos posiblemente difundido mal, nosotros mismos, porque nos hemos saltado, no le hemos valorado al instrumento. Esa es otra de las necesidades. ¿Por qué nace ahora la bombachera? Porque nos hemos saltado al género musical, al baile, etcétera, pero el instrumento ha estado 500 años huérfano. Ya. Entonces tú creas la bombachera. Este instrumento, ¿cómo lo elaboras? Los materiales, no sé, el sonido, la diferencia que lleva con la bomba. Bueno, en primer lugar, la elaboración es con material reciclado, un 75% ecológico, porque tratamos de, en cada instrumento que se elabora, ir forestando la naturaleza. Y el sonido de la bombachera es más agudo, mientras tanto que la bomba, el sonido es más grave. Tú tienes aquí el instrumento, no sé si podemos escuchar algo, si lo puedes... Con los rayos del sol se afinó mi bombachera, y con la corriente del río Chota su ritmo se aceleró. Bien, somos, digamos que un poco privilegiados, estamos escuchando este sonido que está naciendo. Es así como nace la bombachera, nace desde la poesía. Si nosotros profundizamos nuestra presencia aquí en el Ecuador, diríamos que la bomba del Chota, el primer instrumento de comunicación, nació de la poesía. Entonces los herederos lo que han hecho es desconectar la poesía del instrumento y del género musical. Para crear una canción, para enamorar a una chica, ¿qué utilizamos? La poesía. Es cierto, podemos decirle a una chica que pasa por ahí, cada pétalo arrancado de una rosa es un beso que le robo a tu boca. O también como podemos decir, yo quisiera enamorarte a través de una mirada, para no inventar más esas palabras que ya no dicen nada y que al final solo nos hieren el alma. Bravo, bravo, es muy interesante poder escuchar tu poesía. No sé si tú has plasmado toda esa poesía, la composición también en algún libro, en algo escrito. Bueno, tengo algunos poemarios, Rostro Humano, tengo Un Corazón Que No Cabe en el Pecho, tengo una investigación en un centro infantil, Efectos de la Interacción de la Bomba del Chota desde la Educación Inicial, porque el Estado ecuatoriano solo quiere dar desde la secundaria. Entonces eso quiere decir que todavía existe la discriminación, pues nuestra cultura tiene que entrar desde la educación inicial. Sí, así es. ¿Y cómo has visto la aceptación que va tomando la bombachera dentro de, especialmente en la región del Chota, ¿no? Que creo que es donde tú estás introduciendo? Ya. Bueno, el género bombachera ya está pegando, pero todavía no conocen allí el instrumento. Ya en este carnaval vamos a presentar oficialmente en los carnavales de Salinas el instrumento bombachera. Aparte del instrumento, del ritmo, también hay una vestimenta que tú has creado para el ritmo y el baile, ¿no? Claro, la bombachera es una conexión. El instrumento, género musical, traje, el baile y la metodología, tanto para enseñar a entonar la bombachera y el baile de la bombachera. Por ejemplo, cualquier grupo no puede bailar nuestros temas musicales. Primero tiene que instruirse, tener el instrumento, recibir el taller sobre lo que es la bombachera y por qué nace. Caso contrario, estaríamos tapando con concreto lo que estamos haciendo el grupo Raíces Negras. ¿Qué tal si escuchamos un tema más, tal vez Naturaleza Viva? Bueno, Naturaleza Viva es la razón de la artesanía, del traje, etc. Lo más chévere es que mi hijo Nelson Congo es el interpretador y el creador de la armonía musical. Nelson Congo, mi hijo, que va sacando a flote lo que yo no pude hacer, cantar. Bien, ¿A qué se refiere? ¿Por qué el nombre Naturaleza Viva? Bueno, nosotros nos alimentamos de la naturaleza. En el aire está el amor, en el aire está Dios. Dios, el tiempo, son uno solo, y el amor, porque son invisibles. El aire no se le ve, a Dios no se le ve. Entonces la naturaleza sí se le ve, pero tenemos que darle un trato mejor. Y el único encargado de forestar el medio ambiente y la naturaleza es el arte que debemos desarrollar a diario todos los seres humanos. Escuchemos Naturaleza Viva. Ok, vamos avanzando, Rubén. Bien, el disco tuyo del grupo, ¿no? Raíces Negras, Naturaleza Viva. Aquí está Mi Arte Foresta Tu Ser. Y veo que el texto también del que presenta este disco también es escrito por ti. Sí. Aquí veo, no preguntes dónde nací, pregunta cómo y por qué estamos aquí. Claro, porque a veces nos preguntan de dónde eres y nosotros, en vez de contestar bien, decimos soy abogado, soy doctor, etcétera. Pero nos da vergüenza reconocer nuestras raíces. Por ejemplo, yo, si tú me preguntas, digo yo soy de la provincia de Imbabura, Valle del Chota, mi pueblo es Carpuela. Soy afroecuatoriano. Y al crear la bombachera, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, el objetivo primordial es despertar conciencia en los herederos de la bomba del Chota. Y desde la bombachera, que conecta lo que es poesía, teatro, música, danza, género musical, artesanía, etcétera, es coronarle a la bomba del Chota. Hacer ver que la bomba del Chota está viva, pero que está huérfana. ¿Tú crees que tal vez ha sido un error de las personas, de los compañeros afrodescendientes, que no supieron valorar lo que fueron creando de a poco, especialmente con la bomba? Bueno, yo pienso que tal como hacemos con Dios, ellos hicieron con el instrumento. Por ejemplo, los constructores de la bomba se dedican a vender la bomba, pero no dicen voy a vender, pero le voy a dar un valor agregado, que es ponerle contenido a la bomba del Chota. Entonces ese es un error de nosotros. Es lo que no va a pasar con la bombachera mientras yo viva. Tiene contenido la bombachera, hermosos contenidos. Muy bien. Tienes otro instrumento aquí. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, en la costa le dicen guasar. Pero en el Chota, mi abuelito Vicente me contaba que elaboraban del guarango, quitaban la carne y le ponían unas semillas. Pero yo, con material reciclado, le he cambiado de nombre para poder promocionar la canción que terminamos de escuchar, Naturaleza Viva. Así que el guasá, el alfandoque que se llamaba antes, ahora se llama Naturaleza Viva, para el poeta de la bomba del Chota. Bien, espero que el haber podido compartir contigo, que nos has contado tu trayectoria, sirva de algo. Aparte de eso, también haces tú artesanías, ¿no? Claro, tengo artesanía, la bombachera en miniatura. Y todo lo haces con material natural. Sí, ¿no? Material reciclado. Ajá. ¿Qué materiales utilizas y a qué? Bueno, los materiales no puedo avisar, ¿no? Uh-huh. Porque enseguida me lo van a copiar, ¿no? Pero sin duda alguna es algo que Dios y la naturaleza están súper, súper contentos. Todo las artesanías que tú haces van en relación a la bombachera, van en relación a tu cultura. Sí, todo se conecta a partir del patrón cultural Bomba del Chota, pasa a la bombachera, aclaro que es el primer hijo como instrumento, como género musical. El nombre de la bombachera es así, bombachera, traje sagrado, para conectar todo. Y como tú decías, en los carnavales va a ser, digamos, la presentación ya oficial de la bombachera, ¿no? Claro, en el carnaval vamos a hacer una obra extraordinaria desde la poesía que se llama Vivencias de Antaño, con el género bombachera. Y en Salinas, en esa parroquia, vamos a presentar oficialmente al instrumento bomba del Chota, el bombachera. Sí. Muy bien. ¿Y esto cuándo va a suceder? ¿En carnaval? ¿Qué día es? En carnaval, en la noche cultural, como apertura del carnaval, a las 8 de la noche. Uh-huh. Vamos a hacer teatro, danza y poesía. Y sí. Música. Si de todas las personas que nos han escuchado están interesadas en contactarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, en el Face me encuentran como el poeta de la bomba del Chota. Al Gmail, poeta de la bomba del Chota, @gmail.com. Y al celular 099-3035-724. Y recuerde que el grupo Raíces pues anima cualquier evento social. Tocamos bombachera, bomba, chicha, cumbia, salsa, son, etcétera, etcétera, etcétera.